Hola, ¿qué tal a todas y todos los radioescuchas de la UNICH? En esta emisión de la sección ¿Quién cuida a quién? Interculturalidad y cuidados, arrancaremos el 2025 con la espléndida participación de María León Morán de la Universidad Autónoma de Querétaro, quien nos va a platicar sobre su proyecto doctoral en Ciencias Sociales. Este proyecto es en torno a los cuidados informales y las infancias con espectro autista. Bienvenida, María, qué gusto que nos acompañes el día de hoy. Saludos a toda la audiencia de la UNICH y a ti, Ana Laura, gracias por el espacio. Mi nombre es María León Morán, soy psicóloga clínica, psicoanalista con orientación lacaniana, maestra en antropología social y doctorante en ciencias sociales. Mi tema de investigación son los cuidados informales, también llamados familiares, hacia los infantes con el trastorno del espectro autista. Muy bien, María, nos gustaría saber acerca de cómo nace tu proyecto doctoral y cuáles son algunos de los retos a los que te has enfrentado a lo largo de este proceso de investigación. Sí, Ana, este proyecto nace a partir de una charla informal que tuve con mi director de tesis en la maestría, el doctor Carlos León, y me habló sobre el trabajo de cuidados no remunerado y sobre Silvia Federici. Entonces, saliendo de la maestría, yo me puse a estudiar muchos textos acerca de ella. El algoritmo me fue llevando a Leopoldina Fortunati, luego me llevó a Nancy Fraser, a María Ángeles Durán, y bueno, a partir de ahí, de leer muchos textos, armé un protocolo que tenía un título bien distinto al que tiene ahorita. Iba dirigido sobre todo el tema a los cuidados informales, pero sobre todo no reconocidos, más allá de hacia las mujeres, pues hacia las indígenas otomis del estado de Querétaro. Entonces, cuando concurso en el primer doctorado, que fue la UMEDS de Psicología de la UAC, pues no quedó mi proyecto, y de ahí pues pasan algunos meses y yo concurso en un segundo doctorado, que es el de Ciencias Sociales de la UAC también. Entonces, antes de empezar con las entrevistas oficiales, yo le escribí a una de las doctoras que llevan esa línea de género y me orientó mi trabajo, diciéndome que ya no se trabajaba desde los trabajos de trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, que ahora era trabajo de cuidados. Y bueno, me encargó algunos textos, me mostró algunos textos con los cuales yo alimenté y redireccioné mi trabajo. Entonces, a partir de ahí, bueno, ya cuando quedó en el doctorado, y ella misma me dirige, y pues no trabajamos con indígenas, no le gustó la idea. Entonces, bueno, yo me dejé de dirigir y fuimos buscando en todo un semestre, que fue muy, muy arduo para mí. No, casi no dormía, pero fuimos buscando a través de diferentes líneas, ¿no? Sí trabajaba con niños con daño neurológico, sí trabajaba con pacientes psicóticos, los cuidados con los pacientes psicóticos, con los pacientes enfermos mentales, pues, o con adultos mayores. Y dentro de esa línea también estaban los niños con trastorno del espectro autista. Entonces, al principio íbamos a trabajar los cuidados especiales, que abarcaba todo eso, pero de ahí iban a salir como 100 tesis. Entonces, decidí una y fue el trastorno del espectro autista. En la licenciatura yo hice un trabajo acerca de los autistas porque nos hablaron de ellos en una clase y yo me quedé fascinada con ese tema, con la neurodivergencia. Entonces hice en un congreso que fue en la Universidad de la Licenciatura de Psicología, hice una ponencia y desde el psicoanálisis, desde la mirada del psicoanálisis, y me quedé ahí con esa espinita. Y yo pienso que eso es lo que me llevó a mí ahora a elegir este tema que me sigue fascinando y que, bueno, esos son algunos de los retos a los que me he enfrentado, el cambiarlo varias veces. Y esto es continuo porque en cada coloquio donde uno presenta sus avances, así sigue habiendo cambios. Y yo creo que esos son los retos a los que me voy a seguir enfrentando, ¿no? Que como los cuidados al día se van actualizando y es un tema que está en todas las agendas nacionales e internacionales, Y el autismo también es un tema que va evolucionando cada vez. Así va mi tesis. Eso es el principal reto, ¿no? No perder la marcha. Muchas gracias. Muchas gracias, María, por este pequeño recorrido de tu experiencia de cómo nace, se modifica o se redirige un proyecto de investigación en posgrado. Y bueno, cómo finalmente también los temas que nos interesan se nos siguen como presentando de alguna manera a lo largo de nuestras trayectorias. Qué bueno que tú pudiste unir los cuidados con el tema del espectro autista en las infancias. Como bien dices, ambos temas se encuentran particularmente en las agendas nacionales e internacionales en la actualidad. Y por eso mismo también pues se enfrentan a constantes cambios, ¿no? Y también, por supuesto, desde diferentes perspectivas teóricas, metodológicas. Me parece también muy interesante el recorrido que nos vas haciendo desde como un tema desde la licenciatura, desde tus primeros acercamientos desde el psicoanálisis a las infancias con espectro autista, etcétera, y cómo se va de alguna manera como te vas reposicionando, ¿no? Ahora desde las economías feministas, desde las ciencias sociales, directamente sobre los cuidados, ¿no? Esto es producto, por supuesto, de los acompañamientos y de los accesos bibliográficos a los que vamos teniendo acceso. Es un gusto y esperamos tener una segunda parte en la que nos puedas contar sobre algunos primeros resultados o hallazgos de esta investigación. Muchas gracias, María. Claro que sí, Ana, nos podremos ver en una segunda emisión. Agradezco mucho nuevamente el espacio y les dejo un abrazo a cada persona que nos escuchó esta vez. Hasta luego. Por los colores de la voz, Ana Laura Castillo Hernández. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los colores de la voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los colores de la voz. Continuamos. Estamos ya en el tercer corte de Los colores de la voz. Muchos saludos a las personas que acaban de sintonizar este programa. Les invito a que se queden escuchándolo y bueno, también a que descarguen el podcast en Facebook @radionich Los colores de la voz. Para quienes gusten escucharnos en Spotify, estamos como Los colores de la voz.

No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Milioshuke, Ansetik, Viniketik, Akotolik, estamos en la sección Klum. Les invito a que escuchemos la participación de la maestra Lubia Pérez, docente del Centro de Revitalización y Estudio de las Lenguas de la UNICH, que nos trae el cuento El Tigre y un Hombre en tzotzil y en castellano. Chelanik, Chavanukoshukta, Akotolik, Bochotik, Chavayutik, Tilik, Akale. Buen día tengan todos ustedes. En esta ocasión estamos nuevamente en el programa Klum. Chelanli, Tahlikestik, Ti, Loil Ayeg, o Loil Mashil, Kushitash, Kaltik, Tahbatzik, Optik, Tzotzil, Lita, programa Klum, Hajbi, Lubia Pérez. Tili lo ile has bi. Ya yehal bolom shiuk hun binik. Halas imtaoh Pedro Shilon Guzmán teta chenalo Chiapas. Hajech elantash liku untik. Ti bolome teik och chi inta lo il hun binik tanail chen. Yu un tets hal pishkolal ti binike. Hech kot yal ti bolome. Memushak ansha chanum tasunta lo il tabatzik op. Lek oi, tak chanum tasot, yun li ono osh chi am teks kotol kakale, shilastak tibinike. Lek oi cha te chital som ok om, shilastak yam veltash tok tibolome. Tibinike, malum ta ora, muyuk busha shu yun chpat ta chanum tasvanej, tibuto osh tash am tehe. Hati yun, Musha shu yu'un shanubal, hech yu'un malum ta anil. Vay un ilin ti bolome, y bat skeltas nati vinike, halayil ti yu'un muyuk shkot oti yayehe. Hati yu'un layal ti te oita nail chene, ti bushu tas chanub tas van oshe. Pere ti vinike, mus namich bayich kelel tas na yu'un ti bolome, ti kala layile, Yun musha osh snak ushitas pox ba, hayun tishbalte balte notal ti tonta yak ol nae. Usi shana titale, yos kahwal shisha no osh tibinike. I tots ta anil bask el yil kusi. Hato yil tihkot mu bolom, bas palch unan tal tontas hol nae. Tibolome, muyuk bushi o teba o yuktas nati vinike las ti o ha hech bachamuk oti vinike hati muyuk bushk ot yuuntik usilayale hatis koplal taschanum tasban tabatzik opti bolome ha hech elan hun ayek loil lachol betik yayehal tabatzik op tzotzil. Después de haber escuchado en la lengua tzotzil, estaremos contando también en español. Este escrito es de Pedro Girón Guzmán de Chenaló, Chiapas. Un tigre y un hombre. Así empieza. Un tigre llegó a platicar con el hombre que estaba en una cueva, donde trabajaba cosiendo sombreros. ¿No me hicieras el favor de enseñarme a hablar tu lengua? Dijo él primero. Está bien, te voy a enseñar. Aquí trabajo todos los días, contestó el hombre. Muy bien, vendré mañana temprano, dijo el tigre. Pero el hombre envejeció, ya no pudo ir a la cueva donde trabajaba, porque ya no podía andar. Estaba muy viejo. El tigre se enojó y se fue a la casa del señor para reclamarle el por qué no llegaba a la cueva para enseñarle a hablar en su lengua. Cuando el hombre se dio cuenta de que el tigre estaba ahí, ya era demasiado tarde. Las piedras ya venían rodando sobre su casa. ¿Qué será lo que pasa, Dios mío? Pensó el hombre. Se levantó rápidamente y vio que el tigre estaba ahí tirando piedras sobre su casa. El tigre no se espantó. Se metió a la casa del hombre y se lo comió. Así murió aquel hombre por no haber cumplido con su palabra, que era enseñarle al tigre a hablar en su lengua. Por eso, tenemos que cumplir con nuestra palabra, con nuestro compromiso. Cuando decimos, sí, te voy a ayudar, es que sí vamos a ayudar o sí te voy a apoyar con esto, que hay que cumplir la palabra. Bueno, esta es una reflexión que nos deja este cuento escrito por Pedro Girón Guzmán. Jajech el ante la choltikti. Lo il ayek lo il mashil tabatz ikop tzotzil shiukta kashlank op kucha al kaitik hnatik tibash elan lo il mashiletik tzibabil yun batz ibinik ansetik tajujun kosilaltik tajujun hlumaltik. Así hemos escuchado este cuento en las dos lenguas, en tzotzil y español, y es importante que conozcamos los escritos, las memorias de nuestros pueblos y comunidades, nuestros viejitos, nuestros padres y madres, nuestros abuelos, que han dejado este legado, importante conocimiento que tienen ellos, que lo sigamos difundiendo, el conocimiento de las personas a través de los escritos, a través de la propia voz de la gente de las comunidades. Muchísimas gracias. Estaremos escuchando otro cuento en la siguiente emisión. En los colores de la voz, Luvia Pérez. Colabalik Ansetik Biniketik Akotolik. Muchas gracias por haber sintonizado Los Colores de la Voz. Gracias al equipo de producción de este programa. Muchas gracias a la XERA Radio 1, a la XECOPA, La Voz de los Vientos, a Shawipak Radio Comunitaria. Les enviamos saludos hasta Copainalá, hasta San Fernando. Se despide de ustedes Gabriela López y les invito a que nos sintonicen la próxima emisión. Cuídense mucho. Esto fue Los Colores de la Voz. Te esperamos el próximo jueves en punto de las 6 de la tarde. Síguenos en Facebook @loscoloresdelavoz o visita nuestro sitio web www.unich.edu.mx. Los Colores de la Voz. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas. En coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía.